Radio UDEM 90.5. Despierta cada día con una actitud positiva y una mayor conciencia a favor de la paz. Eres un ciudadano ejemplar. ¿Tienes cortesía vial? ¿Cuidas el medio ambiente? ¿Eres buen vecino? ¿Eres socialmente responsable? Vivamos en una cultura de paz a través de la participación ciudadana. Y pasa la voz. Muy buenas tardes, amigos de Pasa la Voz. Espero que los que están en vacaciones estén disfrutando bastante. Y pues nada, un saludito aquí ya después de elecciones. Hoy vamos a hablar de otro tema completamente distinto a los que hemos venido escuchando toda esta semana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dayana. Bienvenida. Tú no estuviste la semana pasada. Te damos la bienvenida de regreso. Estoy seguro que nuestro auditorio va a estar muy contento de escuchar tu voz nuevamente. Sabemos que estabas escondida por ahí, también por el tema de las elecciones. Nada, un saludo a todo el auditorio. Hoy les quiero dejar una tarea, se las voy a recordar al final, de que por favor quienes nos escuchan, ya sea en el blog o ya sea a través del radio, en vivo, por favor, suscríbanse al podcast. Creemos que es una manera muy padre y muy, nueva de compartir ideas. Y además es una manera en la que podemos accesar y regresar a temas que escuchamos anteriormente y también pedirles que lo compartan con sus conocidos si están de acuerdo y si les gusta lo que escuchan, ¿no? Entonces, bueno, pues muy agradecido con el público nuevamente. Bienvenida, Dayana, y pues muy interesado en aprender más el día de hoy. Claro que sí, Carlos. Pues te cuento, antes de presentar a nuestro invitado, que hoy vamos a hablar de la xenofobia. Ok. Y empezamos por partir la palabra, xeno. Viene de la palabra extranjero. Con X, ¿verdad? Ajá, así es, con X. Y fobia, pues, de hostilidad, rechazo u odio. Okay. También, pues, para que estemos informados un poquito antes de comenzar con nuestro invitado, pues, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 1965, define como xenofobia a toda distinción, exclusión, restricción, preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social o en cualquier otra esfera de la vida pública. Órale, pues entonces, bueno, a ver. Ese va a ser nuestro tema. Qué y para que, exacto, muy muy interesante, y para que entendamos un poquito más nosotros y pues nuestros oyentes, pues vamos a presentar a Juan Carlos Guerra, que pues nos va a estar de pronto disolviendo algunas dudas. Juan Carlos, bienvenido. Uno de los regulares del programa, ¿no? Bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Bueno, Juan Carlos, pues empezamos entonces. Mira que la xenofobia, la xenofobia, como lo introduces, pues entendemos como algo cultural. Ajá. Como algo colectivo. Como de repente una etnia, un grupo que tiene características culturales similares, que de repente tiene hostilidad hacia otro. Uh-huh. Pero fíjate que he venido viendo que al final realmente es miedo al otro. Al otro como concepto, lo que representa. Y para explicarte un poquito de esto, pues primero hay que ir a la historia del concepto, ¿no? Como miedo a lo diferente. Miedo a alguien que represente un cuestionamiento a lo que tú supuestamente ya eres, sólido, como identidad. Okay. A la identidad que te han construido. Y para llegar primero a la identidad que te han construido, pues hay que ir un poquito atrás. Para ver que, no necesariamente siempre fuimos homogéneos. De hecho, no lo hemos sido. No existe una raza pura, completamente. De hecho, el término raza ya no se utiliza en ciencias sociales. Porque, bueno, aparte de ser supuestamente políticamente incorrecto, es eso que te digo, que ya no hay nadie puro. ¿Y qué es correcto? ¿Cómo pues correcto es etnia, porque supuestamente es alguien que representa, un grupo que representa, por ejemplo, somos mexicanos y tenemos características que nos hacen mexicanos. Y obviamente tú ves en México, pues hay diferentes diferencias raciales. Uh-huh. Pero obviamente se deja como etnia porque supuestamente ya somos una, mestizaje. Pero nunca en la historia realmente ha habido nadie puro completamente. Digo, los nazis buscaban supuestamente la raza aria y no la encontraron. Y de hecho, paradójicamente, se fueron a lugares donde no la iban a encontrar. Fueron a Tíbet, fueron a otras partes, buscando esas características que supuestamente los antiguos vikingos traían. ¿Pero qué voy con todo esto? Alguna vez, de las migraciones principales de indoeuropeas y de las del Estrecho de Bering a América, pues la gente se empezó a venir por razones de supervivencia, ¿sí? Y poco a poco empezaron a desarrollar también estados, poderes, pues que vieron la necesidad de homologar a la gente, pero no necesariamente todavía porque todos fuéramos iguales, sino tenías que justificar el por qué eras tú más poderoso que grandes grupos. Y de hecho, si tú te pones a ver los grandes imperios, Alejandro Magno o el Imperio Romano, pues no eran étnicamente homogéneos, porque de hecho se llamaba cosmopolita, porque había gente de todo tipo. Lo que alguna vez decía Vasconcelos, la raza cósmica, ¿no? Que era más una realidad que la que después nos enjaretaron con Porfirio Díaz. Entonces, realmente el imperio, que criticamos mucho, tenía un poder central, pero muchas gentes distintas. En el Imperio Romano es posiblemente lo mejor ejemplo. Los mismos otomanos, turcos, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro, los rusos. Pero ya realmente la idea de que somos una sola cultura nacional y de que somos una etnia, pues es una idea más del Estado-Nación, o sea, de los países, que ya tiene un conjunto de estructuras cívicas que está esperando educar a la gente, que en algunos casos, pues la gente se parece en todos. Por ejemplo, ahora en Escandinavia, los noruegos y los suecos y los daneses, pues hasta los 60s pues eran todos güeros, antes que dejaran entrar a los migrantes, ¿sí? Pues para echar a andar la economía capitalista. Pero a lo que voy con todo esto es que ese concepto de que todos tenemos que ser iguales y que todos nos parecemos, pues es realmente una falacia. Porque, bueno, puede funcionar en un lugar en donde tú fuerzas a la gente, los educas a estar seguros, ¿sí? Que eso es lo que hay. Y tú tienes que reforzar las fronteras. Y si vas a hacer comercio internacional, tienes que tener mucho cuidado de que no entre gente que no quieres. Digo, igual, si, suena muy, muy, muy aburrido eso de que todos iguales. Pues es que ese es fascismo. Completamente aburridor. Bueno, y pareciera, lo que iba a comentar ahorita, Diana, es, de pronto decimos, bueno, la xenofobia no es algo que, o sea, no es un problema que tengamos en México. A lo mejor tendemos a pensar en problemáticas internacionales, que seguramente ahorita pudiéramos citar ejemplos. Sin embargo, no tenemos que irnos tan lejos y veamos qué pasa en nuestra frontera norte, qué pasa en nuestra frontera sur, qué está pasando con la gente que viene de nuestros países vecinos, qué pasa también con nuestros paisanos que van a otros países a buscar ganarse la vida, y encontramos que efectivamente hay muchos casos en donde los mexicanos nos enfrentamos a este problema, ya sea que lo generemos o que seamos víctimas de ello, ¿no? Así es, depende cómo es la frontera. Si vamos al norte, el mexicano se vuelve víctima. Sin embargo, en nuestra frontera sur... Y si vas al sur, exacto, es el mexicano. Nuestros amigos centroamericanos... Lo mismo. Pasa lo mismo. Con nosotros. Exacto. O sea, y a lo que voy ya para aterrizarlo un poquito más, es que el racismo no es nada más por cómo te ves, sino que también es el sistema de valores que traes. Y cómo ese sistema de valores, que finalmente es la cultura que traes, pues pone en entredicho a la cultura que yo tengo. ¿Y por qué? Porque supuestamente a mí se me vendió mi cultura como lo más refinado que tengo. Y paradójicamente, pues lo puede ser mientras no se me cuestione. ¿Y cómo se me cuestiona? Pues cuando alguien llega con un sistema de valores y con una cultura distinta. Entonces, eso pone a cuestionar lo que supuestamente me dijeron que le daba solidez a mi identidad étnica y cultural. Y por ende lo que tiendo a hacer es, pues, colectiva e individualmente proyectarle a esta persona, que sí es diferente y obviamente a veces presenta características raciales distintas, representa una afronta directa, y entre más diferente se vea y entre más diferente sea su cultura a lo que yo supuestamente tengo como lo importante para mí y para mi grupo. Entonces, finalmente acaba siendo un espejo, ¿sí? Al cual le proyectamos, ¿sí? Y obviamente lo más fácil es decir, ah, es que te ves así. Y por ende yo resalto las características que tienes para en eso culparte de lo que supuestamente no tienes también. Entonces acaba siendo un espejo que nada más en el estar ahí ya me estás poniendo a cuestionar a mí lo que soy. Y eso no nada más funciona con cultura, también con la religión. Sí. Acuérdate que en el pasado, claro, cuando todos pensábamos que eras universalmente cristianos, y de repente llegaron los musulmanes, pues ya no es universal, porque alguien piensa diferente. Y cuando llegaron los budistas, pues todavía más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final lo que hace la cultura es te hace etnocéntrico, o sea, centrado en tu propia etnia y en tu propia cultura, como algún día creímos que éramos el centro del universo, y cuando alguien llega, pues en vez de verlo como una pareja, tú lo ves como periferia, porque tú eres el centro, porque te prometieron que era el centro. Entonces, no nada más es tu culpa individual, sino que estructuralmente tú tienes una cultura que se puede convertir en ese contexto en una especie de prisión. De hecho, me acabo de acordar el concepto este que está muy de moda, que lo cambiaron, la xenofobia, ya se dice algo así como etnocentrismo. Ahora se maneja más este concepto. Yo tengo una pregunta, Juan Carlos, que me surge ahorita. Citabas ejemplos, por ejemplo, de los países nórdicos que aceptan la migración para echar a andar la economía. ¿Este xenofobia o etnocentrismo es una manifestación de la globalización? O sea, ¿es algo que eventualmente superaremos, así como hemos tenido o tendremos que superar algunas cosas de la globalización? Qué bueno, simplemente es un resultado pues de este movimiento de capital, ¿no? Por así decirlo. Mira, la globalización siempre es que se tiende a hacer más pequeñas las fronteras, por lo menos en lo metafórico. Y esto le causa siempre problemas a los líderes de los países que te han vendido la historia de que eres único y de que tu cultura es la que tiene que predominar. En cuanto a México y Estados Unidos, pues tú puedes ver finalmente que los valores del individualismo y del trabajo y de la gran nación que son, el excepcionalismo americano, pues se ponen entredicho cuando México es insertado a la globalización y especialmente al Tratado de Libre Comercio. Sí. Pero hablando de Escandinavia, de estos países nórdicos, pues ellos eran reinos y de hecho todavía son monarquías constitucionales. Y pasa con ellos es que a partir de los 70s, el que dejó entrar a la migración, o sea, el que convenció al Estado, es el sector privado. Porque tú realmente como Estado no necesitas a la migración. No. Aparte de que tú ya vendiste históricamente que son hijos de Dios y todo, claro, y del monarca, tú realmente, como socialdemocracia, pues ¿a qué te vas a dedicar? ¿A venderle a la gente ideología? ¿O vas a permitir que el sector privado eche a andar la economía y que se pongan de acuerdo contigo para tener una recaudación de impuestos y tener un país funcional y económicamente inserto en el mundo globalizado, mercantil y comercial? Entonces, a lo que voy y lo que pasó específicamente con estas gentes fue pues que tienen muy poquita migración realmente reciente. Y ahora que mató a este tipo a 70 personas, que porque supuestamente representaban el Islam, pues no representan ni el 2% en Oslo, la capital de Noruega. Por ejemplo, los migrantes musulmanes. Y hay una sola mezquita que me tocó ver, ¿sí? O sea, realmente no están poniendo en entredicho a la cultura, sino que paradójicamente lo que están haciendo es pues trabajar en los puestos que los noruegos ya no quieren hacer. Entonces, quien mantiene las tiendas hasta las 3 de la mañana, quien limpia, quien hace de comer y te vende los kebabs hasta las 3 de la mañana, pues son los musulmanes y son los extranjeros. Entonces, es como que una paradoja, porque este señor justificaba la muerte de 70 personas diciendo que porque estaban poniendo en entredicho la raza pura noruega. Es increíble. Que a lo mejor también trae algo de bagaje histórico, ¿no? Porque si durante tanto tiempo, y cualquier coincidencia con el caso mexicano, ahorita lo platicaremos. Claro. Pero si durante tanto tiempo nos vendieron o le vendieron la idea de que la raza pura era lo que había que mantener, lo que predominaba, lo que era bueno, pues de pronto, como bien decías, Juan Carlos, cuando nos tenemos que ver en ese espejo y que nos refleja lo que no nos gusta de nosotros mismos, pues a veces no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Y la crítica también que hacen, y es cierto, o sea, el sistema este de benefactor social, pues le cuesta mucho a los locales. De cada corona tienen que pagar la mitad. Y es cierto que la migración pues no produce lo mismo en términos reales, y no pagan lo mismo al Estado benefactor, y por ende se está poniendo en entredicho el mismo sistema. Pero no es culpa de ellos nada más, porque a ellos se les trajo, o sea, no llegaron nadando desde Medio Oriente hasta Noruega, ¿verdad? Claro. Se les invitó para echar a andar la economía primaria y de servicios, algunos servicios, para que la gente, los noruegos, pues puedan hacer y flojear o trabajar en otras cosas de mayor valor agregado. De hecho, o sea, eso pasó en España. Claro. En España, hace 10 años atrás, 12 años, pues traían a personas de Sudamérica o algunos árabes para recolectar las naranjas, para hacer los trabajos de camarero, para la limpieza. Pero ahorita, hace 5 años, 4 años que empezó la crisis, ahí empezó una xenofobia tremenda porque ahora era el español que quería volver a hacer esos trabajos o necesitaba regresar a esos trabajos y pues sí, exigía. No hay otra cosa, ¿no? Exactamente. Ahora, una pregunta para vos, Juan Carlos. ¿Te has sentido alguna vez discriminado por ser mexicano? Claro. Y no por ser mexicano, sino por cómo me veo, ¿no? ¿Y cómo te ves? Pues para, en algunos países, pues soy gitano. Ah, ok. Digo, porque es lo que más se asemeja, ¿no? Como alguien balcánico. Uh-huh. Y pues también soy muy gesticuloso, ¿no? Y en algunos países, pues no se mueven tanto. Pero lo que voy a decir es que ellos no tienen la culpa. Porque mira, también, o sea, es cierto que van y hay guetos. Sí. O sea, la gente se mete en comunidades, no aprenden el idioma. O sea, tú puedes vivir como migrante en esta parte del mundo, en el norte de Europa, que nadie te pela, y puedes vivir toda tu vida, ¿eh? Y más ahora que todo el mundo trae celular y iPods y todo. Ajá. O sea, estás parado al lado de alguien en la estación de tren y no se platica. Porque es gente que va y trabaja, que no necesariamente los ves, y luego van y se duermen en sus casas en una colonia segregada. Entonces, esto también es culpa de ellos que no han hecho un intento. De inclusión. Ajá. Pero también es cierto que no ha habido una política multiculturalista donde hay una integración profunda, como diría Charles Taylor, donde la gente se preocupa por su comunidad nueva y donde el Estado hace políticas públicas, pues no para darle los mismos derechos, no para poner encima a esa cultura nueva, pero sí para darle, por ejemplo, los mismos derechos comunitarios. Entonces, a lo que voy por con... Por ejemplo, el derecho al trabajo, que a veces se niega, ¿no? O sea, nada más poniendo ejemplos concretos que a lo mejor en México vemos que no operan tanto para la gente que no es mexicana y que quiere trabajar aquí, que de pronto hay trabas, ¿no? De pronto no tienen derecho a algunos, a gastos médicos, por ejemplo, o a otros beneficios que el Estado nos provee, ¿no? No, claro. Y pero también seamos realistas. O sea, en Irak, es un país árabe, musulmán, tiene per cápita, bueno, tenía antes posiblemente de que me han matado casi todo el mundo ahí, pero per cápita más doctorados uh-huh. que todo el mundo árabe. Pero esos no son necesariamente los migrantes que se traen a Europa. O sea, sí los ves en universidades y todo. Claro. Pero la gente que está haciendo servicios primarios y esto de restaurantes y baños y levantar y las tiendas y todo, no es la gente más educada. Entonces, generalmente, digo, voy a hacer una inferencia. Esa gente puede sentir que el recurso a su cultura o a sus valores más primigenios sería lo más importante cuando se sienten atacados. ¿Y qué quiere decir? Que si se sienten fuera, pues se van a refugiar en su cultura y puede que algunos pequeños elementos se vuelvan fundamentalistas y hagan cosas como sí han hecho en algunas partes de Europa y del mundo. ¿A qué voy con esto? Entre más educación, entre más visión laica, pues tú te adaptas más a la parte donde vas. Y de hecho te pones la ropa de donde vas y nada más te ves un poquito diferente. Y hay este tipo de gente. Este es el proceso también de una inclusión social. Claro. Obviamente. Hay un problema también que es el generalizar. Cualquier persona de una nacionalidad hace algo y ya es que los mexicanos o los colombianos o los españoles tendemos muchísimo a generalizar y ahí pues surge la discriminación también. Claro. Completamente. Pero el problema es en cuanto a cultura, tanto de quienes discriminan, pero también las personas. Muchas personas no hacen ese proceso de inclusión. Ellos mismos ya se están excluyendo de la sociedad porque son árabes, porque son X. Ellos también lo hacen. Exactamente. O sea, no lo voy a decir que no, sería como ingenuo hacerlo. Uh-huh. Pero el estereotipo y el estigma, que es todavía más fuerte, va en relación a las características culturales que el otro no cumple en lo que tú tienes. Uh-huh. Entonces, al final, el culpable es la persona individual que tiene en su idea en su mente una idea de que alguien no es bueno, pero esto se refuerza cultural y colectivamente. O sea, lo que voy es que la xenofobia es algo colectivo. Porque tú puedes realmente enfrentar a alguien consigo mismo y la gente cambia. Los mismos europeos, hay gente con otro nivel de conciencia que quieren pasar al multiculturalismo, que es ya llevarnos todos y poder trabajar. Y existen comunidades que lo hacen. Nada más que por otro lado también está, cuando vinieron los asesinatos de Breivik en Noruega el año pasado, lo primero que hizo la gente fue pensar, uy, ya fueron los musulmanes. Como cuando pasó en Estados Unidos con lo del 2001, ¿sí? Que fue un grupo de gente y ya le echaron la culpa a todos los musulmanes. Así es. Y a todos los segregan, y a todos los revisan, y a todos. Así es. Bueno, a ver, Juan Carlos, nos quedan 5 minutos. Como siempre, vuela el tiempo. Entonces, yo quiero pedirte que regresemos a nuestra tierra, regresemos a los confines de nuestras fronteras. Claro. Y platícanos rápido. Pues todo esto que nos has platicado y que ojalá tuviéramos más tiempo para explorarlo más. Otro día. ¿Cómo lo relacionas con la realidad mexicana? Mira, cuando Vasconcelos hablaba de la raza cósmica, se refería a no nada más realzar la identidad de lo que había resultado después de la colonia, sino proponer una alternativa a ese mestizaje que se nos obligó a respetar, que en la práctica no jaló. ¿Y por qué? Digo, Porfirio Díaz negaba su etnicidad, se blanqueaba la cara, pero supuestamente ya teníamos que estar integrados en ese mestizaje, porque sí, la mayoría eran mestizos, uh-huh, una mezcla de blancos e indígenas. Claro. Pero en la práctica éramos 3 grupos, grandes rasgos. Los blancos, peninsulares, criollos, uh-huh, que después son los que gobiernan. El mestizo, que era la mezcla, y los indígenas. Entonces, a lo que voy con todo esto es que para arreglar el problema, Porfirio Díaz dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a venerar igual iglesias católicas como pirámides y como templos antiguos. Y todos somos mestizos. No quiero que me vengan a decir que quieren autonomía y que quieren esto y que porque son diferentes. Pero en la práctica, Carlos, pues hubo una diferencia cultural porque el poder y el desarrollo económico del país pues sí lo lideraban las clases más acomodadas. Eso no quiere decir que las clases medias no surgieron de mestizos. Claro que hubo mestizos en la clase media. Pero la realidad de el éxodo rural, toda la gente que se vino a la ciudad y que ahora es lo que hacen el comercio informal, y toda la gente que se está levantando en insurgencia por falta de oportunidades culturales y económicas, pues te vienen a decir que en la práctica el mestizaje no jaló, porque nadie le echó ganas. Y porque el mismo mexicano es muy chauvinista, es muy criticón, uh-huh, es muy racista. No, si me incluyo, no digo que aquellos. Claro. Entonces decimos que es que este como se ve muy feíto, ¿sí? Y no, pues es que es pobrecito. Entonces no nada más es clasismo, sino que es racismo. Que se ve indigenita. Y que se ve diferentito. Uh-huh. Entonces finalmente representa. Le ponemos etiquetas de subdesarrollo a rasgos físicos, ¿no? Exacto. Pero también representa, igual que lo que dije al principio, al otro. Uh-huh. A ese que viene a representar un cuestionamiento a lo que tú supuestamente eres muy sólido en un país que supuestamente te lo entregó. Y como estamos viendo que no lo entregó y que por eso echaron para afuera el pan, ¿sí? Pues es que la gente, pues, digo, los acusan de tontos. Lo que se me hace muy ingenuo, porque realmente están buscando a alguien que les venga nada más a dar, pues, una movilidad. Y el PRI, pues no lo quiero justificar, pero hasta cierto punto le dio movilidad social, hasta los 70s, a mucha gente en este país. Y el PAN no necesariamente lo hizo. Entonces, lo que voy es que el racismo no es nada más de cómo se ve el otro, sino es por qué me da miedo que el otro llegue y me cuestione en lo que yo supuestamente soy. Y en lo bien que estoy. Yo tengo un ejemplo acá en México de todo lo contrario, de que, por ejemplo, el mexicano no excluye, sino que esta etnia se excluye de los mexicanos, que son estos de Chihuahua que venden los quesos, los menonitas. Sí. Por ejemplo, ellos se excluyen completamente de la sociedad mexicana, no se quieren mezclar, claro, quieren guardarse. Sí, o sea, es de ambos lados, como decía Juan Carlos. O sea, no se trata de que no solo no me acepten, sino también tiene que ver con el yo querer incluirme. Sí, pero el menón es muy hermético desde su forma de ser. Pero nomás para terminar es que tú en Monterrey, una cultura casi proamericana en muchos sentidos. Sí. Pues obviamente que más se ve la diferencia de valores y a veces de etnia. Pues porque tú tienes prácticas que a veces ni son de aquí. Digo, son de aquí en el sentido de que ya forman parte, pero son tan diferentes que obviamente lo típicamente mexicano, pues se va a ver muy diferente. Claro. Y por ende es más fácil aquí todavía, pues ser más criticones. Claro. Y verle en el otro las cosas que supuestamente no tiene. Sí. De moderno y de avanzado y de... Pues mira, el tiempo vuela. Yo lo único que diría es, tenemos que ser bien honestos con nuestra realidad y reconocer, muchas veces creemos que este tipo de problemáticas no son de nosotros. Y hay que reconocer que sí lo son. Y hay que reconocer que dentro de cada comentario, dentro de cada decisión y dentro de cada pensamiento que tengamos, los, pues en este caso los regiomontanos, hay rasgos de todo. Y hay rasgos de razón y hay rasgos también de xenofobia. Entonces hay que tener cuidado, poner mucha atención y ser bien honestos, ¿no? Así es, Carlos. Esto hace parte de lo que hemos venido hablando siempre, es el respeto a la diversidad, y la diversidad no se refiere solo a sexualidad. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los que nos han escuchado. Recuerden suscribirse al podcast y bajarlo para que lo tengan ahí todos nuestros episodios. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias a Radio UDEM y nos escuchamos. Chau, chau. Gracias. Porque los grandes retos de la humanidad solo se han conseguido con la participación de todos. Es hora de actuar. Contágiate de acciones positivas, comprométete y deja huella. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy por la paz? Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. 30 segundos no bastan para agradecerles a todos. Los que votaron, los que fungieron como funcionarios de casilla, observadores electorales, capacitadores asistentes electorales y supervisores, consejeros locales y distritales, en fin, a todos los mexicanos. Aunque estos segundos no sean suficientes, queremos decirte gracias. Porque con el esfuerzo de todos, en estas elecciones fortalecimos nuestra democracia. ¿Te das cuenta? Lo que hace grande a un país...